Escucha este ritmo que te traigo para bailar. Escucha este ritmo que te traigo para gozar. Escucha este ritmo que te traigo para bailar. Escucha este ritmo. ¿Qué estás a? Me mueva más y más. Todos me quieren a mí para bailar. Por eso traigo este ritmo, pa' que lo bailes conmigo. Todo con la mano para acá, todo con la mano para allá. Ella agita tu cadera, ella sí que está bien buena. Súbete arriba que te voy a enseñarlo. Súbete arriba para ponerte a gozarlo. Súbete arriba que te voy a enseñarlo. Súbete más arriba. Suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Enseñarlo, súbete arriba para ponerte a gozarlo. Súbete arriba que te voy a enseñarlo. Súbete más arriba. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Porque yo quiero que tú te subas a mi caballo. Amárrate fuerte porque a mí me lleva el diablo. No te preocupes, venena, ya estoy preparado. Y mírate, ven, ven, que ya estás gozando. Dale rienda pa' mi negra que le gusta. Dale rienda pa' mi negra que le gusta. Dale rienda pa' mi negra que le gusta. Dale rienda. Dale. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito. Baila, baila suavecito, el ritmo del caballito.